Fabián. Lo va a presentar Miguel Soto por acá. Vamos a ir directamente entonces con el comentario de Fabián. Primeros 45 minutos, Gimnasia 1, Villadalmine 0. Ahora presenta el comentario del primer tiempo en la voz de Fabián Soto, Soluciones Ópticas. Bueno, la primera parte del encuentro se vio un Gimnasia que podríamos decir que tuvo una actuación irregular en ese sentido, porque si bien fue el protagonista en algunas situaciones del juego, también la ha pasado mal en algunas circunstancias, con muy poco, porque Villadalmine no tiene tanta potencia ofensiva como se lo vio, como lo vimos en otros rivales, con otros jugadores. Acá me parece que se ha complicado en ese sentido Gimnasia, con algunas situaciones de que tranquilamente lo podría controlar. Por suerte se dio el gol a los 17 minutos de la primera parte, con una muy buena, con una rápido robo en la zona del medio campo, de parte de García, quien bueno le otorga la pelota a Leandro González. Observa que bueno, obviamente Ortigosa, como todo, como un águila a gran velocidad, desborda de izquierda hacia el campo de juego, hacia el área, lanza un pelotazo rasante. Y bueno, ante la falta de lectura que había tenido los defensores Romero y el arquero Bilbao, aprovechó para sacar un potente disparo y ponerse en ventaja. Gimnasia iría en Jujuy, cerca, pasando los 15 minutos de la primera parte. Luego se vio, bueno, de que Gimnasia por momentos tampoco le tenía dificultades para controlar el balón de juego. Se vio que Villadalmine, con los jugadores tanto Estancato como Bersano, fueron los más dinámicos, los que complicaron la zona defensiva de Gimnasia iría en Jujuy. Otarola tuvo muy buenas actuaciones, muy buenas seguridades, salvo en una donde también podemos mencionar de que se debe también a un error de parte de Gimnasia y Grima de Jujuy, en el sentido de que tiene que no confiarse en jugar por lo bajo en la zona defensiva, en su campo juego, sino en la zona de Villadalmine. Ese fue el único error. Y bueno, sin embargo, se vio de que en esta segunda parte tiene que ser un poco más perspicaz Gimnasia, ver cómo rápidamente puede aumentar la diferencia, obtener el segundo, el tercero, no sé, los goles que el público, el hincha quiere que haya para esta segunda parte. Y tiene que ver, esforzarse un poco más, ver con qué, cómo se puede parar Villadalmine y a la expectativa, porque no ha demostrado mucho, no escuché, en los relatos, Samuel, no se escuché nunca la presencia del delantero Gagliardi. Yo vi más actuaciones de Bersano, de Estancato y de Larrea. Así que bueno, Gimnasia con Ortigosa, con una gran actuación desde el 11, con un Leandro González que también analizó muy bien la jugada, con un Suárez que tiene que ser más fino. Yo creo que si tiene que mejorar con esa de la puntería, puede haber buenos resultados para este encuentro. Esperemos que en esta segunda parte se pueda dar el todo por el todo para sumar de a 3 y bueno, y meterse ahí en la pelea de esta primera nacional. Presentó el comentario del primer tiempo en la voz de Fabián Soto, Soluciones Ópticas. Home Delivery, Soluciones Ópticas, comprometidos con tu 524, WhatsApp 388-5966-337. Perfecto, todavía no aparecen los equipos a la cancha. Seguramente están pensando alguna variante los técnicos, tanto del lado de Gimnasia como del lado del equipo de Villadalmine. Ya lo vamos a confirmar, todavía no salen los equipos a la cancha. Nosotros estamos desde la cabina número 22, estamos llevándote Gimnasia 1, Villadalmine 0. Suspensiones, los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones, los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo, en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llámanos al 388-47-61-442. Bueno, Fabián, la verdad, no la pasó muy bien Gimnasia en el último pasaje del primer tiempo, donde recuperó la pelota el equipo de Villa Dálmine, se adueñó del trámite, le termina cascoteando el rancho al arco de Otarola, y Otarola también, que no había tenido equivocaciones en una salida mala, en un pase malo, casi le propina el empate para ellos. Sí, a Gimnasia le está faltando un poco generar confianza con seguridad en lo que es el control de juego, de evitar de las pérdidas, evitar que los rivales le presionen, sean un poco más seguros para lo que es la salida, la generación de juego. Recuerdo que también Bellegia fue que en los primeros minutos del primer tiempo fue que se equivocó en dos ocasiones. Me parece que bueno, obviamente tiene que mejorar bastante, tiene que afinar un poco eso Gimnasia en lo que es en esta segunda parte del encuentro, porque obviamente Villa Dálmine va a salir con otra cara, con otra perspectiva, ya analizó cómo estaba jugando Gimnasia en esta primera parte y bueno, tiene que ver cómo va a afrontar esa problemática que tiene el Lobo Jujeño. Lobo Jujeño y todo para vestirlos con Norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 378-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Bueno, sacame la hinchada, se viene la terna arbitral. Cuando vemos así entonces, ya la cancha, la terna arbitral, sacame la hinchada. Dejamos todo en cero porque arrancará enseguida, cronómetro en cero para que en los segundos 45 minutos, Gimnasia de Jujuy pueda terminar ganando el encuentro, meterse Fabián en el lote de los equipos que pelean arriba. Sí, exactamente, con este resultado obtenido de parte del conjunto de Arnaldo Ciale, escala en la tercera posición con 23 unidades, comparte el mismo puntaje que Bron de Adrogué, pero por diferencia de gol está por encima del conjunto de Buenos Aires, estaría superando también la línea de muchos de los equipos que hoy no han obtenido un resultado positivo, como Independiente Rivadavia de Mendoza, Barraca Central, Defensor de Belgrano y de Rafaela, que bueno, en la jornada de ayer sí había obtenido una importante victoria como visitante frente a All Boys. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Bueno, perfecto, a la cancha Villa Dálmine, ya está el equipo visitante en el campo de juego. Me parece que hay variantes, ya lo vamos a confirmar, Fabián. Sí, exactamente, bueno, obviamente están empezando a mover los esquemas, empezó a analizar cuáles son las falencias que hubo en la zona del campo de juego. Recordó que Villa Dálmine está siendo un poco diezmado, el plantel lila, porque bueno, obviamente ya al correr, estar encontrándose en el mes de julio, se vio con dificultades debido a que bueno, la retirada de algunos de los jugadores por rescisión de contrato, cuando bueno, le estábamos mencionando también de que ya está Gimnasia y Lima de Jujuy en el campo de juego, da toda la impresión de que van a retornar los mismos 11 también en el campo de juego. Por el momento no se está observando ningún jugador que se va a quedar relegado en el campo de juego. Ahí vemos a Ortigosa, estamos comentando de que Ortigosa no está tomando agua, sí va a retornar al campo de juego. Muy dinámico de parte de Iván en la actuación en esta primera parte, como siempre, un jugador que siempre estuvo, que si bien lo posicionan por izquierda, se mueve por, es un jugador muy polifuncional, desborda tanto por izquierda como por la derecha, le encanta hacer muchas piruetas, jugadas individuales. Y bueno, esperemos de que lo capaz que también lo que le limita a él también sucedía el rendimiento físico, por eso también en la segunda parte del encuentro siempre lo sacan con el correr en los 60, 70 minutos del duelo. Bueno, perfecto, señoras y señores, arrancará el partido, arrancan los segundos 45 minutos, mueve Gimnasia. Comienza el segundo tiempo, lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, lo comenta Fabián Soto, lo relata Samuel Lea.